Vita. Música de raíz. ¡Vámonos más! Buenas noches a todos y a todas. Estamos acá en nuestro aurorita de todos los martes a las 10 de la noche. Pasaditas ya 5 minutos, las 10. Estamos por Radionauta FM 106.3. Hoy es martes 16 de septiembre. Se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Ahí a la tarde hubo movilizaciones por el centro de la ciudad de La Plata. Una fecha para recordar, como siempre, de memoria, compromiso y sobre todo de lucha. Ahí los estudiantes secundarios, aquellos que habían desaparecido en la ciudad de La Plata, en un contexto de avanzada, ¿no?, de la derecha represiva, y pronto a llegar ahí el golpe militar. Estamos haciendo memoria de ese 16 de septiembre, pero también estamos contentos. Hoy, la verdad, que hemos tenido el fin de semana pasado, el viernes, Un Sonido Prevalece en su versión folclórica, que salió como lo esperábamos. Lindo, una noche hermosa, cálida. Arrancamos con todo un taller de folclore y de música afro, ahí con la compañera Camila Mainetti, que le mandamos un beso. Nos hizo vibrar en la música negra y en los tambores, los chicos de los tambores también, que estuvieron haciendo resonar esos parches en la galería. También teníamos en el bombo a Antonella Maggi, nuestra amiga del folclore argentino, de las danzas nativas, bailarina ella y profe también. Estuvieron los chicos de Mestizo bailando, estuvieron los caporales de Bolivia Unida. Todo lo que estaba programado salió al dente. Hermosa la noche, la transmisión en vivo también desde Radio Nauta, todo el equipo trabajando acá. Quizás más tarde volvamos ahí sobre alguna anécdota, algún comentario. Muy lindo los chicos de Semilla también, que empiezan a pedir pista ahí con sus chacareras, sus gatos, sus chacareras truncas también, ¿no? Los que estábamos ahí en la pista bailábamos y sentíamos ese saltito ahí, ese contrapunto que tiene la chacarera trunca. ¿Qué más hubo en la noche? Bueno, mucha alegría, mucho sabor también. Así que estamos con eso todavía en la piel, en la garganta, sobre todo también un fin de semana que nos trajo varias cosas para disfrutar. Nos vamos metiendo en la noche. Hoy decíamos 16 de septiembre, la luna menguante esta noche, mitad negra, mitad oscuridad, mitad luminosidad, pronto a salir. Entonces nos vamos con un temita para ir arrancando en este primer bloque dedicado justamente al aniversario de la Noche de los Lápices. Una chacarera rock en la voz del Rally Barrio Nuevo, Chacarera de la Espada. Salimos con eso y enseguida volvemos. Buscar las ruinas, un pasado que ya prescribió, y esa noche de un destello salga. Pero te vas, camino del sol, la chacarera será tu espada. Il faut rapprocher, nous pouvons prendre mon cœur. En arrivant sur mon territoire, je vois plus de rue. Tampoco es así, me contradices, pero no escapas. Sigas tus pies, precisas verdad, buscas refugio en una mirada. Está llenando la fundida, llegue a vos. Verás que no valga salvarte solo, pero te vas, camino del sol, la chacarera será tu espada. Volvemos al estudio y nos vamos metiendo de a poquito en la noche. Esta noche hermosa, ya de septiembre, la primavera. Qué lindo que se viene, ¿no? Ya dan ganas, ¿no? De salir, de bailar en la galería como el otro día. Uno quedó empapadísimo, ¿no? De toda esa, de esa vibración, de esa energía que había en la galería del Olga Vázquez. Líneas para comunicarnos, ¿no? Líneas de comunicación acá directo con la radio. El teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Y la página para transmitir, que transmitimos por internet, para que nos puedan escuchar desde cualquier lugar del planeta. Así somos nosotros. radionautafm.wordpress.com. Y un comentario nomás al pasar. La transmisión de la radio realmente el viernes en el Sonido Prevalece fue 10 puntos, diría uno. Ahí las voces del Tata Matías Sterkel y de Evelina Labdaga, es el apellido de nuestra Eve. Ahí comentábamos todos una dupla hermosa que fueron acompañando durante toda la noche, amenizando, entrevistando a cada uno de los artistas que se hicieron presente en esta nueva versión del ciclo de música y, ¿no? Y que hacemos aquí desde Radionauta FM 106.3. Bueno, vuelta de página, hasta ahí toda la presentación, ya nos vamos acomodando tranquilos. Esta noche nos anticipamos, quizás por la emoción que nos produce, van a venir unos amigos del Humedal, ¿no? Un grupo de folclore, algunos son de Berizos, otro creo que es de Capital y algunos de Tolosa, me han dicho. Así que repartidos ahí en la geografía de la región. Nos van a venir a contar un poco de la movida que se viene para el fin de semana, esta fiesta peñera, que van a estar junto con ellos Lumbre también, otro grupo de folclore, de mochilas y la típica santiagueña. Esto va a ser en el Club Bransen. Nos vamos anticipando y vamos a ir bajando de a poquitito a ustedes, a los oyentes, a quienes nos escuchan, para que vayan tomando nota, porque este fin de semana está muy cargadito de actividades, ¿no? Decíamos, la primavera nos invita entonces a salir ya los fines de semana y hay lindas movidas para recorrer. Yo tengo registrado en la gacetilla de Radionauta, en la gacetilla, perdón, de Aura Horita, 6 peñas contabilizadas para este fin de semana. Arranca el jueves, sigue el viernes, sigue el sábado también. Así que de a poquito vamos a ir bajando la información para que no sea quizás un plomazo, ¿no? Sentarnos una hora a pasar toda la data que hay para este fin de semana. Así que vamos volcando de a poquitito. Ya nos vamos anticipando entonces en este comienzo, la fiesta peñera del humedal. Este sábado 20 de septiembre a las 10 de la noche en el Club Bransen, ahí en 60, 23 y 24. Y bueno, los esperamos a los chicos que cerquita, ahí nos dijeron, cerquita de las 11 y media más o menos, van a estar acá en el estudio con toda la sonoridad al palo en vivo, para hacernos llegar ese sonido que están creando. Decíamos algunas cositas, ¿no? Este fin de semana siempre nos gusta tener alguna efeméride presente y hay algo que no se nos puede escapar el comentario. El 13 de septiembre se festeja o se conmemora el Día del Bailarín Folclórico. Esa fecha está relacionada con el fallecimiento de Santiago Ayala, más conocido como El Chúcaro, ¿no? Aquel gran bailarín de los años 50, 60, que fue también director del Ballet Nacional de Folclore, un grande, la verdad, el trabajo, no solamente como bailarín, sino él como educador, ¿no? como recopilador, como difusor de las danzas, un grande, El Chúcaro. Y bueno, nosotros queríamos traerlo esta noche aquí, quizás en el retrato que le hizo Horacio Guaraní en una zamba que pasó a la posteridad, ¿no? Esa zamba hermosa al Chúcaro. La vamos a escuchar y enseguida nos vamos a meter o a seguir en esta línea de los bailarines folclóricos. Y nosotros vamos a hacer nuestra propia conmemoración, quizás algún bailarín que nos gusta mucho y que sigue también esa tradición de renovación permanente, porque el Chúcaro, si bien hoy puede uno relacionarlo como un bailarín de tradicional, sí, él fue más que nada en su época también un renovador, ¿no? Porque actualizó y puso las danzas que hasta ese momento muchas no eran conocidas, generó un montón de coreografías que fueron una revelación en ese momento. Y vamos a traer a otro renovador de la danza, pero no nos vamos a anticipar quién es y nos vamos a ir escuchando entonces, para ir amenizando esta noche, la zamba de Horacio Guaraní que le canta al Chúcaro, y nos vemos en un cachitín nomás. Me va la primerita. Se va la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él, y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el Chúcaro siempre fue siempre Chúcaro y gris? Que no le duran mujeres la casta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres la casta en el baile, el gran bailarín. Tal vez Espeche lo mira como su hermano más fiel, y desde el cielo le tira un vino caliente pa' bailar con él. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres las gastas en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres las gastas en el baile el gran bailarín. De sol como tientos para templar a la tierra. Baile, doña Carmencita, airosa madre de todos. Tío Arturo se prepara, ya llega ahí don Roberto. Coquito, Piquilo, afinen. Tumi, golpeale ese bombo. Sirvan vino Chebogari, que la Juana está ocupada. Laucha, decinos un cuento. Agüeros, suelten vidalas. Escuchen, dice el canal, Lucho Ortiz está cantando. Y aparata sobre el puente, trunco sonido sacando. Paren, paren, formen rueda, que el diablo llegó a las cejas. Para embrujar algún chango, dicen que anda con espuelas. Se oye un ruido polvoriento, misterio y hombre están quietos. La tradición se persigna para seguir este cuento. Malambo grita la siesta, malambo canta el coyuyo. Durito, durito el piso, zapateamele, Carlito. Un silencio santiagueño abre sus ojos al verlo. Los labios de las acequias besan su sombra en el suelo. Quiebre, vuelque, no se enriede, devuélvale con el otro. Virtuoso había sido el chango. Si don Serapio lo viera, piensa en Quincho a la torcaza. Para el don, dice una vieja, se va a morir zapateando. Nadie paró aquella danza, nadie detuvo ese aliento. Diciembre, raíz del verbo, un pasito con el viento. Y Carlos Orlando Saavedra bailando se ha vuelto tiempo. Ahí sigue Pablo Carabajal, el recitado de este grande, este maestro que escuchábamos recién. La voz era de Juan Saavedra, Juan Ceferín Saavedra, que él en ese recitado trae también a su hermano, ¿no? A Carlos, a don Carlos Saavedra, y hace toda esa línea, ¿no? Y esta noche queríamos hacer esa línea hermosa que arrancaba con el aniversario, ¿no? Del fallecimiento de Santiago Ayala, del Chúcaro. El gran bailarín de la noche, Ahí le cantaba Horacio Guaraní, esas mudanzas, salieron de sus mudanzas claveles, rosas y jazmín, ¿no? Flores en ese zapateo, ese zapatear tan floreado que tenía el chúcaro. Y de ahí nos metimos con Juan, que traía a su hermano Carlos Saavedra, también otro grande, gran amigo también del chúcaro, toda esa camada de bailarines gigantes que muchas veces los quieren situar como que pertenecen a corrientes distintas, si bien sus bailes tienen cosas, ¿no?, particulares, elementos, podríamos englobarlos a todos en ese gran mundo que es la danza folclórica argentina y ese espíritu, ¿no?, de retratar nuestras danzas, ¿no?, las danzas que han surgido por aquí, que sabemos esas danzas tienen mezclas de todo tipo de tradiciones también, ¿no? Lo más importante es eso, rescatar tradiciones que fluyen, ¿no?, y por ahí configuran cada uno en cada momento histórico distintas coreografías, distintas danzas, distintas interpretaciones, ¿no? Y bueno, ahí lo teníamos a Juan escuchando en ese... Algo muy lindo es eso, ¿no? Varias veces hemos tenido la suerte, tenemos la suerte. Juan está cumpliendo este año 71 años, así que está todavía entre nosotros y por como viene madera quebracho, ¿no?, dura, el viejo va a estar un tiempo más con nosotros, esperemos así sea, para contarnos, porque él tiene mucho que contar. Y eso es lo lindo, acercarse a un taller de él... tiene eso, ¿no? Escucharlo a él bastante desde su experiencia, desde sus conclusiones de vida. Además de ser un gran bailarín, también es un gran educador, ¿no? A mí siempre me gustó más, o me gusta también escucharlo como docente, ¿no? Ver cómo él lleva adelante sus talleres, qué es lo que busca generar en cada uno de los protagonistas, ¿no?, que compartimos esas movidas con él. Esto de buscar el sentimiento, ¿no?, la raíz, que la raíz no tiene que ver quizás con alguna forma o con algún contenido, sino que tiene que ver más que nada con un sentimiento, con una motivación que ha generado, ¿no?, esa expresión folclórica. Algunos datitos de Juan, porque nosotros aprovechando este 13 de septiembre queríamos traerlo a él. Nunca, siempre en realidad, nunca lo trajimos así para contar, porque estamos esperando el momento de tenerlo presente y poder dialogar con él. Hace un tiempo le hicimos una entrevista larga en esta misma radio, en Radio Nauta, cuando estábamos ahí en plena lucha por la expropiación, y él se acercó, hizo un taller en nuestra galería y acompañó a su manera esta lucha que dimos hace 2 años ya. Y bueno, y pronto seguramente esté por aquí otra vez dando vuelta, y cuando esté dando vuelta seguramente lo tendremos sentado acá al lado nuestro para que nos cuente a viva voz, digamos, directamente cuáles son sus vivencias, cuál es su historia, cuál es su vida, su pensamiento, sus ideas, qué es lo que quiere transmitir. Juan Saavedra, dicen que comenzó su carrera a los 20 años, ¿no?, junto a su hermano y guía, decíamos Carlos Saavedra, ahí él lo nombraba al final de ese recitado. Integró, ¿no?, él fue parte del ballet de Santiago el Chúcaro Ayala y de Norma Viola también, algo muy importante. Muchas veces no logramos despegarnos, ¿no?, de ese machismo, ¿no?, o de esa visión tan desde los hombres nomás, y han existido tantas mujeres en el folclore nuestro. Así que hay que nombrarla a Norma Viola, que era la compañera del Chúcaro ahí juntos en el ballet. Trabajó también Juan, decíamos, bajo la dirección de Ariel Ramírez, también otro músico, Víctor Ayos, y del bailarín y coreógrafo Néstor Pérez Fernández. Ahí ya se me escapa un poco lo que he hurgado esta noche para traer de información. No sé quién es Néstor Pérez Fernández, si alguno nos está escuchando y nos amplía. Está bueno para meterlo en esta línea de bailarines folclóricos. Para el año 1967, Juan hizo una gira por Estados Unidos, después se fue por Portugal, por Italia, por Polonia, es decir, ¿no?, un cosmopolita, alguien que ha viajado y que ha penetrado, ¿no?, muchas fronteras más allá de la geografía propia, ¿no?, también por la Unión Soviética, por Hungría, por Alemania. Ahí siempre, alguna vez nos contó que él formaba parte de un núcleo de artistas militantes en los que estaba también Mercedes Sosa, Hamlet Lin-Maquintana. Por eso fueron en su momento a la Unión Soviética. La vida de Juan. En el 71 ya llega a Francia, él, y se radica ahí en Francia y se va a quedar a vivir 17 años. Es decir, Juan, esto es una apreciación personal. Nosotros siempre decimos que la música folclórica o de raíz folclórica tiene su raíz, por supuesto, europea en su primer momento. También su influencia indígena, su influencia negra, que quizás muchas veces nosotros la que rescatamos o volvemos a poner sobre la mesa porque nunca o fue quizás la que menos trascendió, digamos, en su influencia. Y Juan no solamente, digamos, se queda con eso, sino que él va y se nutre en la Europa de los años 60 y los años 70, ¿no? Y ahí estamos hablando de las nuevas vanguardias artísticas. Es decir, él incorpora entonces al lenguaje propio de nuestras danzas otros lenguajes, otros elementos, ¿no?, de la expresión corporal, del contemporáneo, de técnicas nuevas que estaban arraigando, ¿no?, o recién naciendo en esta Europa convulsionada, ¿no?, también que estaba generando un quiebre a nivel ideológico. Y Juan se mete por ahí y vive ese París de los años 70. Él trabajó en el Teatro del Casino, en el Palladium de Londres también. En Europa anduvo viajando con el grupo Los Indianos, que era el que formaba parte con Carlos Saavedra. Y bueno, su carrera atraviesa, digamos, distintos universos, ¿no? Circuitos artísticos y culturales, teatros, festivales, televisión, cine, espacios alternativos. Anduvo también por Medio Oriente, es decir, él nos va a contar toda su trayectoria por todos estos países. Algo muy importante, él formó parte también de un reducto cultural que se llamaba el Lido de París, y ahí él estuvo formando parte de la dirección artística de esos eventos. Y también él fue parte o fundador, digamos, de lo que fue el Circo de Soleil, lo que conocemos hoy como el Circo de Soleil, ¿no? Que es quizás la mega empresa, ¿no?, el mega espectáculo hoy, que nuclea toda una serie de distintas disciplinas artísticas. Bellísimo, ¿no? Una cosa impresionante. Y dicen que aún hoy, por ejemplo, el número de boleadoras, ¿no?, que se hace en el Circo de Soleil fue el número que hizo Juan hace casi 30, 40 años. Bueno, después en su vuelta a Argentina, él se vuelve a radicar en Santiago del Estero, forma el grupo Raza y se dedica a formar muchísimos bailarines, de los cuales nosotros hemos tenido el gusto de compartir y de vivir estadías con ellos, de formarnos también aquellos que nos gustan las danzas. Un pequeño repaso autobiográfico. Sabemos que los tiempos vuelan en la radio, nos gustaría ampliar un poquito más, pero vamos saliendo, entonces hacemos una tandita, escuchamos un temita que habla de él, dedicado El Bailarín de los Montes, ¿no?, que lo compusiera Peteco Carabajal. Nos vamos y volvemos y vamos a hacer un recorrido un ratito más de Juan Saavedra, de su historia y de sus palabras y de su baile, de su danza. Salimos y volvemos en un segundito nomás. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñaupas. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, mejor retumba un legüero. Era una nota dolida que quiebre tanto silencio, y a todo es lo mismo, los pies y la tierra. Bautizaron los padres

a Peteco Carabajal cantando El Bailarín de los Montes junto con Roxana en esa versión. Contábamos algunos datos de Juan Saavedra, nuestro homenajeado quizás en esta efeméride del 13 de septiembre, el Día del Bailarín Folclórico. Tirábamos algunos datitos, quizás sobre sus comienzos, sus andanzas allá por el viejo continente, ¿no? Y no solamente por el viejo continente, también por Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente. Decíamos que él había formado parte del Lido de París, quizás así el reducto de Lander, ¿no? En ese momento de París, de los artistas. Por ejemplo, Juan también tuvo mucho tiempo laburando en la calle, ¿no? Era un trabajador, un artista callejero, ¿no? Que eso le dio quizás esa familiaridad, quizás con la cosa bien del trato humano cálido, ¿no? Que uno tiene cuando labura en la calle en permanente contacto con todo el mundo, ¿no? Creo que tiene mucho de dónde agarrarse, Juan. Decíamos que ya para el 1988, es decir, finales de la década del 80, él vuelve después de toda su estadía en Europa y se radica de nuevo en Santiago del Estero, la tierra donde lo vio nacer y donde aprendió sus primeras mudanzas de fuego, como dice ahí Peteco. Quizás Horacio Guaraní decía, ¿no? De las mudanzas floreadas del Chúcaro y las mudanzas de fuego de Juan, ¿no? Esos contrastes, el fuego, la tierra. Alucinante, esas imágenes que muchas veces nos penetran en el alma, ¿no? Cuando uno se pone a zapatear. Decíamos finales de la década del 80, ahí en su vuelta a Santiago. Ni siquiera viene a Capital, sino que directamente se vuelve a Santiago y ahí lo conoce a Jacinto Piedra y junto con Peteco Carabajal arman un grupo que se llama Los Santiagueños, que durante muchos años, ¿no? Estuvieron. Hay unos videos en YouTube muy buenos en un teatro. Jacinto igual a poco andar, ¿no? Él muere en ese accidente automovilístico. Que hubiese sido, ¿no? Uno no puede hacer hipótesis contrafácticas, pero que hubiese sido de la vida del folclore con semejante fusión de estrellas, ¿no? O de energías, ¿no? Jacinto, Peteco, Juan, los tres haciendo maravillas. Recomendábamos, hay unos videos que se ven bastante fuleros ahí en YouTube, pero si ponen los santiagueños, están por pedazos, una belleza realmente verlos. Ahí al vuelo cazamos una nota publicada en un, se llama Los Andes, creo que es un diario digital del sur, no sabría bien de dónde, y hay una entrevista a Juan, no hay mucho, está bueno eso, quizás ir pensando. Del Cuyo, ahí me tiran el dato, ese portal del Cuyo. Bien, buenísimo. Está bueno tenerlo ahí como base, ¿no? Para algunos datitos. Muchos de estos datos los hemos sacado de ahí, otros los conocíamos quizás de fuente propia, ¿no? Tantas veces. También eso, ¿no? La accesibilidad que tiene una persona como esa, ¿no? Eso es lo más grande, ¿no? Quizás de estas figuras de arte, ¿no? Juan, decíamos, fue sigue siendo, digamos, un renovador de las danzas folclóricas, él las llama danzas folclóricas de proyección y revolucionarias, ¿no? El bailar con libertad, producto de sus años de investigación en la expresión corporal. Y hay una pregunta ahí al pasar, no al pasar, sino a lo largo de la entrevista, que dice: ¿qué te une con la danza? Y Juan responde: la emoción, el goce, el compartir. Tres palabras claves ahí que son conceptos fuertes. Dice, creo que es algo muy santiagueño, ¿no? Esto del compartir. Vos sabés que cuando se escucha una chacarera hay una necesidad de bailar, ¿no? Esto de que enseguida hay un sentimiento compartido, ¿no? Una emoción compartida que al escucharse una música enseguida aparece estas ganas, esta necesidad, ¿no? La necesidad de bailar, de poder expresarse, ¿no? De soltarse. Más adelante, quien le hace la entrevista le pregunta, por ejemplo, ¿se puede enseñar un sentimiento? algo que está bueno, ¿no? Para preguntárselo quizás a, uno muchas veces habla de eso, ¿no? De bailar desde el sentimiento, desde la emoción. ¿Y cómo se hace, ¿no? ¿Cómo, qué manera hay de poder transmitir, de expresar o de generar en el otro de que el movimiento, que la expresión surja, ¿no? Surja desde el sentimiento. Y él dice, sencillo, el sentimiento es algo natural, dice. Sí se puede ayudar a destrabar los bloqueos del flujo de la energía interna, ¿no? Causados por traumas o emociones que impiden vibrar y así florecer el sentimiento, ¿no? Ese trabajo de la danza como desbloquear, ¿no? Uno tiene, quizás naturalmente uno se mueve, ¿no? Y muchas veces esos movimientos se quedan, ¿no? Como trabados. Entonces destrabar ese uno es movimiento, ¿no? La esencia de los seres humanos es movimiento, ¿no? ¿Qué seríamos sin el movimiento? Y esta idea también de la concepción de la realidad, ¿no? De que la realidad está en permanente movimiento y que uno está también en permanente movimiento y en permanente transformación. Así que aquello a lo que él aspira es eso, a desbloquear esas cosas que no nos permiten, digamos, ¿no? Que la energía fluya, que corra esa vibración interna, ese sentimiento. Estamos un tanto místicos, podríamos decirlo así, pero cómo no poder hacerlo frente a gente que es tan profeta y tan mística, ¿no? Recuperar estas viejas ideas. De quizás cuál era el lugar del profeta, ¿no? O cuál era el lugar de la mística. Quizás algo que se ha perdido con la modernidad y nuestra realidad tan empírica a veces nos hace perder un poco los sentidos, ¿no? Y esto de volver a buscar los sentidos. Por ahí, por ejemplo, a él le preguntan, sabemos que Juan es un gran lector de Carlos Castañeda, ¿no? Aquel que hablaba de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Ese antropólogo que se va a conocer al desierto en Estados Unidos a un chamán yaqui, ¿no? Y se encuentra con él y vive toda una serie de aventuras y también comparten algunos consumos de unas yerbas, ¿no? Psicotrópicas ahí, las de plantas, ¿no? Esa relación con la naturaleza tan perdida, ¿no? Una relación distinta con la naturaleza, y a partir de eso todas las vivencias que se le van desarrollando a Castañeda en su interacción, digamos, o en su descubrimiento de este mundo chamánico, brujo, ¿no? De las culturas ancestrales, ¿no? que han sido aplastadas por la modernidad sin ningún tipo de o con total impunidad, ¿no? Y él dice, así como decía Don Juan Matus, ¿no? El guía espiritual de Carlos Castañeda, el camino hacia el futuro no es más que el regreso hacia el origen, ¿no? Una cosa fuerte, ¿no? Para ver que no, uno a veces puede pensar que esto está cargado como de conservadurismo, ¿no? De pensar que lo mejor está atrás, y no, quizás uno puede empezar a pensar el tiempo de otra manera y esta recuperación en realidad de los orígenes, y no pensar que uno nace de un repollo en realidad, ¿no? Como que sino que hay todo un legado que hay que recuperar para poder trascender hacia el futuro, poder proyectarse, ¿no? Esta cosa de que nada, quizás nos estamos metiendo en algún terreno. Al Tata, nuestro próximo columnista, le brillan los ojos porque sé que ese tema le gusta. Porque él anda metiéndose, digamos, en esas cosas, ¿no? Ya vamos a recuperar algunas de estas cositas. Recomiendo la entrevista. Se nos va el tiempo, corre. Vamos a ver si la podemos pegar ahí en la página del programa. Si no, la vamos a ir comentando porque realmente es lindo escuchar y hablar de estos temas. Soltarse un poquitito. Nos vamos a ir con un tema justamente que habla de esta idea de la libertad, ¿no? De poder buscar el movimiento libre, la danza libre, ¿no? La expresión libre, ¿no? Dejar correr, dejar fluir esto que muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces, con esta idea de la libertad conjugada con el origen, ahí quizás estaría el salto de la modernidad, ¿no? Nos vamos con este tema del rally y enseguida volvemos y nos metemos más allá del territorio de la geografía argentina a ver hacia dónde nos lleva Matías Sterkel, el Tata. Pronunció tu nombre, ritual de 100 milenios, semilla que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. Que refuta el viento, que enreda vegetales, que luce en las mañanas un delantal de sales. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote mil cadenas, la libertad reclama. Desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Suaves cascabeles se eleva en su agonía, que llora con la tarde mi celeste al partida. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote en mil cadenas, la libertad reclama. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Seguimos en este martes 16 de septiembre, transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Volvemos a repetir rapidito la forma de comunicarse con nosotros. Más que nada por internet, radionautafm@gmail.com, o si no, nuestra página de Facebook. Perdón, el Facebook de Radionauta es Radionauta FM. Y después el Facebook del programa es Aura Ahorita, martes a las 10. Ahí siempre tenemos como una dificultad. Y el link para comunicarse o para escuchar la radio en vivo es radionautafm.wordpress.com. Decíamos que nos íbamos a meter más allá de las fronteras argentinas. Para eso tenemos a nuestro guía espiritual y conductor de nuestra bicicleta. ¿En qué nos iríamos? Matías Sterkel, el Tata. ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir hoy? Buenas noches. Buenas noches. Pero, ¿cómo podemos irnos? ¿En qué realmente, no? Tal vez en algo que no existe todavía. O en algo que tenemos que buscar y adentrarnos bastante para llegar. Siempre tenemos como este momento de velar un poco esa preproducción, ¿no? Que se tiene, esa indagación que uno lo lleva también a querer convidar, ¿no? Lo que uno trae al programa. En este caso, venía de como una sensación de faltaba un poco algo de Ecuador. Un momento dije, bueno, falta de Ecuador. Y de Ecuador realmente no conocía mucho del folclore ecuatoriano, de los géneros. Me puse a indagar y viste uno que eso sí. Realmente es admirable la magia que tiene internet, digamos, cuando uno trata de navegar y bucear, ¿no? También la profundidad. Y no se queda nada más naufragando. Claro. No, no la deriva, sino. No la deriva, sino esa idea de ir, bueno, buscando, derivando, conectando enlaces. Y llegué a Enrique Mares, un hombre. Se presentó indagando en esto de la música ecuatoriana, en la música ecuatoriana de raíces indígenas y raíces negras, de esa mezcla del mestizaje también con el español, obvio está. Y caímos en Enrique Mares, músico, digamos, reciente, nació en 1943, es un músico bastante contemporáneo a muchos de los artistas que venimos trayendo de. Que muchos también son de principio de siglo. Que tiene la particularidad que tuvo todo un recorrido con esto del mestizaje. Pero que al revés de lo que generalmente traemos. Él nació en Quinchuquí. Dentro de. Eran varias familias quechuas, ¿no? Que se asentaron en Ibarra, en el pueblo de Ibarra. Él después tuvo acceso, pudo ir hasta Quito. En Quito tuvo una vida, si se quiere, mucho más occidental. Él es indígena. Él es indígena. Uh-huh. Largo tiempo después retomó a sus raíces y decidió indagar, ¿no? Él, si bien había nacido de familia quichua, No conocía el idioma, eso después lo va a retratar un poco en una entrevista, en un fragmento de una entrevista que es parte de un documental que hicieron de Mares. Una persona al parecer bastante muy conocida, muy reconocida, y que tuvo varias etapas. Una primera etapa que es por ahí la que vamos a retratar brevemente ahora y que también nos interesa como parte de su recorrido, es... una invitación, a partir de una invitación que él tuvo, ya como músico, músico autodidacta, toca más de 60 instrumentos. La mayoría, ¿de 60 instrumentos? Sí, la mayoría precolombinos, ha indagado demasiado. ¿Qué, al estilo vientos, por ejemplo, o de...? No, más que nada de cuerdas y percusivos. Percusivos. ¿Sí? Ha indagado más que nada. Algunos vientos también, pero vientos, por ejemplo, toca el didgeridoo, que es un instrumento australiano. Ese palo largo que ese tienes, palo que parece un palo de agua pero que en realidad tiene un sonido gutural, digamos, ¿sí? que va con las vibraciones, las vibraciones. Que va generando el aire dentro del es como una amplificación de la garganta, claro, ¿no? Así como es una amplificación de la garganta. Bien, y decíamos que por ahí tuvo toda esta primera etapa, que a partir de una invitación que tuvo de la Embajada de Ecuador en Chile, conoció Santiago, llegó a una serie de festivales y entró todo ese circuito que tiene que ver, ¿no? Hoy comentábamos, fuera de off the record, como se dice, que se conmemora... En camarines, decíamos. En camarines, un aniversario más... De Víctor Jara. De Víctor Jara. Sí, se nos pasó. La próxima la vamos a tener en cuenta. Se nos pasó, pero sí tiene relación, porque Enrique Mares tuvo toda una relación con todos esos músicos de la Nueva Trova. De la Nueva Trova, claro. Y lo dejó muy marcado en toda su primera etapa, donde sus letras y su canto apuntaba mucho más a eso, apuntaba a realzar la figura de la mujer trabajadora, del campesino, ¿no? Pensemos primero en una mirada más parecida a la nuestra, una mirada más occidental de esa realidad social, de esa, esa preocupación social desde un lado más occidental de la situación del campesino, claro, como trabajador explotado, la situación de la mujer, bien de época, obrero, ¿no? y bien de época involucrado. Dicho está, él decía en una entrevista, ¿no? No canto para hallar un reconocimiento. La música para mí es todo. Voy a dar todo y me moriré con ella. Creo que mi voz aún está vigente y pienso que voy a seguir cantando a la vida, al trabajador, al obrero, al campesino y a la mujer del mundo, ¿no? Una frase que parece no digamos un calco, pero sí que es casi como un eslogan de la época. Sí, ¿no? Sí, sí, uno, por ejemplo, el tema de dejar el manifiesto es más o menos, digamos, si vos no me hubieses dicho que esa frase era, tranquilamente uno se la puede adjudicar a cualquiera de estos cantores, ¿no? Estos cantores populares de los años 70, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, lo que te había traído es un fragmentito de ese documental que se hizo sobre Enrique Males, donde hablan muchos de sus compañeros que estuvieron en esa época y cuentan cómo fue esa experiencia y ese compromiso social que tuvo durante esa época. Y después, para antes, previo a la tanda, la famosa tanda que tenemos a las 11, ¿no? Nos viene medio como corset a veces la tanda, tenemos sí. que repensar, ¿no?, los tiempos un poco. Un temita, por ahí, de los temas que hoy vamos a tener, sí. el único tema en castellano, ¿no? Vamos a tener muchos temas en quichua, lo cual ha sido también un trabajo duro y muy difícil. De traducción, sobre todo, ¿no, Tata? De traducción y realmente de encontrar las letras, claro. de encontrar música y letras de él. Sí. Es algo. Pero, y eso que ha sacado más de 28 discos, que ha tenido, según se dice, también una. Un reconocimiento mundial, digamos. Hay páginas, su página también está en inglés. Tiene reconocimiento en Estados Unidos, en Europa, como músico ancestral, ¿no? Es la mauta de la paz y la armonía. ¿Así se llamaba? Así lo llaman. Así lo llaman, el amauta. El amauta. Mira, como a Mariátegui, ¿no? Claro. Entonces, claro. decíamos bueno, que íbamos a escuchar un audio de... Un audio. Un pedazo de declaraciones, sí. o se quiere de pareceres... La voz, lo traemos presente con su palabra. No, de amigos de él. De amigos de él, bien. De amigos de él que van contando su paso, y después un tema que se llama Zapito Timbalero. Todo eso va juntito, como todo para hacer un pack. Bien, perfecto. Ese lugar fue uno de los pocos donde se hacía difusión cultural directamente relacionada con los problemas que a esa época, te digo, hace 30, 32 años, estaba viviendo nuestro país, ¿no? Donde se veía mayor sojuzgamiento, explotación. Y Enrique era uno de los quizás pocos músicos, cantautores que se apoderaban de los problemas sociales como para tratar de difundirlos, no solamente aquí, sino igual fuera del país. En Quito también se desarrolla este movimiento con la nueva canción a través de la peña Jataritam. Es así como emprendemos un trabajo de comunicación y solidaridad. Habían intercambios artísticos con músicos chilenos, argentinos, mexicanos. A Enrique Males lo conocemos desde la fundación del Jatari. Estamos hablando desde hace unos 37 años, 38 años, que lo conocemos. A él lo conocí en los festivales populares aquí de la ciudad de Quito, porque el Jatari tuvo una temporada muy buena entre los años 70, 80, en el cual organizábamos festivales a nivel popular en los barrios de Quito. Entonces fue ahí donde conocí a muchos de los compañeros artistas en diferentes disciplinas, tanto de danza, yo qué sé, de manualidades inclusive, y ahí lo conocimos a Enrique Males, que también participaba junto con nosotros en esas actividades. Para mí fue una época de profundo aprendizaje, autoeducación, conciencia política, social y musical. se sopla el viento y a la niebla se avecina. La noche se nos viene encima, la noche se me viene encima. Atardece, sopla el viento, fría la niebla se avecina. La noche se nos viene encima, la noche se me viene encima. Una ligera llovizna cae frágil sobre el viejo tejado de la mañana. Tejado de la mañana. Una ligera llovizna cae frágil sobre el viejo tejado de la mañana. Tejado de la mañana. ¿Será, no será, qué será? Espantapájaros no más, este entre que viene y se va. Este entre que viene y se va. ¿Será, no será, qué será? Espantapájaros no más, este entre que viene y se va. Entre que viene y se va. Centellas se tornan de poco a poco en clara agua saneador. Tempestades en los surcos, rayos, trueno y centellas se tornan de poco a poco en clara agua saneador. Se nos viene entre quebradas crecientes, entre sapos timbaleros, timbaleritos de orquesta, cantadores de la noche, de la mañana siguiente, sapitos timbaleritos, timbaleritos de orquesta. Traidores de eterna lluvia, sapitos timbaleritos, timbaleritos de orquesta. Traidores de eterna lluvia, traidores de eterna lluvia. Mañana, en Radionauta. A las 8 de la mañana. Llévalo puesto. Noticias, entrevistas y opinión. A las 9 de la mañana. De mañana es mejor. El periodístico de Radionauta. A las 4 de la tarde. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. A las 5 de la tarde. Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. A las 7 de la tarde. 17 escalones. El periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. a las 12 de la noche. Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Ahí escuchamos varias voces, un audio, después nos íbamos a la tanda rapidito, pero queríamos seguir un rato más. Un temita más. También. Un temita. Preséntalo, Tata. Zapito Timbalero, para empezar a conocer, ¿no? También de fondo estamos escuchando Mamá Carmen, que es otro tema de Enrique Males. Una voz... grave. Grave, por sobre todas las cosas. Pero también tiene una conexión, las vibraciones... ¿no? ¿Cómo transmite? Y por ahí comentaba acá, cuando uno lo ve, si puede uno, métase YouTube en algún lugar, o si podemos subimos un videito, verlo a él. El temple, la tranquilidad que tiene cantando sentado en cuclillas. Sí. ¿Qué instrumento, Tata, lo viste así? Él generalmente toca la guitarra. Pero ha experimentado con otros instrumentos más precolombinos, de cuerdas y de vientos, por ahí comentábamos. Se escucha ahí como una cítara, alguna cosa así, alguna cuerda aguda a veces. Hay unas cítaras, hay unas unas arpas. Unas arpas. Unas mirá. Arpas que. Sí. No llega a ser un charango, porque el charango tiene otro. No, son más bien arpas que típicas del sonido más precolombino o el primer mestizaje, ¿no? con la colonia. Venimos escuchando podíamos escuchar en la entrevista esto de el compromiso, ¿no? Cómo sus compañeros músicos retrataban esta primera etapa donde estuvo en Chile. Y su compromiso social, si se quiere, o sus primeras indagaciones, ¿no? En este sentido. Yo sé que vos, Tata, no querés entrampar a la audiencia y tenías un dato ahí que no lo quisiste tirar porque no lo tenías como confirmado, pero... No está muy confirmado, sí. Son siempre voces. Fuentes así que pero faltan... de voces anónimas, ¿viste? Ajá, no esas sí. Fuentes donde uno dice... Que dice que cuando él volvió en 1972 a Chile, uh-huh. Época también de explosión, si se quiere, lo que era la nueva trova chilena, sí. ¿No? Algún cantor le dijo que hay que cantar a esa Latinoamérica que necesita nutrirse de temas que reflejen la problemática social, política y cultural. Y que dicen que era Víctor Jara, uh-huh. Justamente, de quien veníamos a hablar. Le mojó la oreja, digamos, ¿no? Justamente, sí. Y Mare fue invitado durante muchos años por organizaciones sociales y políticas de izquierda en América Latina, sobre todo en Nicaragua también, tuvo todo el proceso sandinista. ¿No te fijaste si estuvo en ese recital, te acordás que otra vez comentábamos de toda la nuevo cancionero, la nueva trova, el de abrir el Managua, ese recital, él no participa, porque son todos sí. los cantantes. No, realmente no lo encontré como participante. Claro. Es muy posible en esa época, uh-huh. Estando en Nicaragua, que haya sido parte de ese se quiere rejunte, ¿no? lindo en el buen sentido, sí. De músicos que conformaron la nueva trova. Ahí conocí también al grupo Ñanda Mañachi, conformado por quichua hablantes, qué palabra compleja, ¿no? Quichua hablantes. Y que fue ese primer clic donde dijo, bueno, tengo que recuperar también mi lengua y los elementos que conforman mi identidad también. Que él había olvidado, él tuvo una formación católico-española, ¿no? En su colegio de los 9 años, colegio que el cual dejó a temprana edad también para dedicarse a trabajar con su padre. Y bueno, fue toda esa segunda etapa, digamos, de Enrique. No queríamos olvidar antes, por ahí, el aporte que tiene su esposa. ¿Quién fue su esposa? Que la conoció justamente en un festival que se conmemoraba lo que se llamaba el Día de la Raza, ¿no? Uh-huh. En esa época, su esposa, Patricia Gutiérrez, que es conocida en Ecuador, una conocida bailarina en Ecuador. Bailarina, mirá. Y que se conocieron en ese interín, ella como bailarín, él como músico, tocando, y donde después congeniaron e hicieron, digamos, algo interesante también de los espectáculos que tiene Enrique Males. Espectáculos que mezclan danza y música. Mezclan danza, música, y donde también está muy presente todo el tema del audiovisual, del sensorial, la ambientación de esos lugares. Para ese espectáculo fue toda una obra congeniada con su esposa, ¿no? Donde dicen, dice, el resultado es evidente, vivimos en un país rico en todo sentido, pero pierde identidad. Nosotros queremos que la gente recupere esa identidad, según dice su esposa. Uh-huh. Porque dice que Enrique Males sube al escenario y ni bien toca, termina sus recitales llorando y agradeciendo a ese país, ¿no? Estuvo un espectáculo donde también, por ahí algo de lo que hablabas vos, de esa búsqueda de conexión con el público, que busca eso mismo, y la gente termina recreando eso, termina llorando, emocionada, sí. O sin entender. Sí, pero ese no es el no entender de algo que lo que le parece raro, absurdo o ilógico y lejano intenta despegarse, sino esa rareza de algo que lo conmueve, ¿no? Pero que no puede llegar a entender qué es y que tiene que ver mucho con todo su recorrido espiritual y su puesta en escena, ¿no? Él trata de interpretar también desde una puesta en escena donde pueda recalcar y remarcar todo lo que tiene que ver con el tema de haberse reencontrado, claro. ¿No? Sí, con sus raíces ancestrales. Sí. Como que él, digamos, de alguna manera en su propia piel tiene la vivencia hasta de una generación, ¿no? Como que individualmente él vive ese proceso que fue quizás hasta un proceso mucho más amplio, ¿no? De una cosa media colectiva que sucedió esto de, ¿no? Desde la colonia esta parte, ¿no? La negación de todo lo de todo lo originario, de todo lo ancestral y la vuelta, ¿no? De alguna manera como a reencontrarse es un, digamos, un proceso social histórico, ¿no? De colectivo que ha sucedido. Él lo retrata como desde una figura. Sí, además pensemos en un, no solo en un proceso, sí. Más a gran escala en términos históricos, sino un proceso vivencial para, claro, cada uno, uh-huh. Cada sujeto que es. Sí. Es interesante esta palabra, la negación. Sí. Sí. El tema de dejar de negarse, de sí. Recuperar la historia propia, uh-huh. ¿No? Y despojarse un poco de esa historia construida desde afuera, sí. Desde Occidente. Sí. Te invito a escuchar una cancioncita más. Dale. Antes de adentrarnos por ahí en más profundidad en todo esto que tiene que ver con su recuperación de lo que he hecho, ¿no? Dale, preséntatelo y con eso salimos. Bueno, vamos con una canción justamente en el idioma que se llama Chuyak Yungo. Chinga Chingariskai, chingariskai tukui. Apa sih kuska kunama? Apa sih kuska? ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! En 1978 formó parte del grupo Niandamañachi. Interpretaban música y cantos quichuas tradicionales de la región de Imbabura. Estaba integrado por indígenas campesinos que pertenecían a distintas comunidades como Angochagua, Zuleta, Rinconada, Quinchuquí, Peguche, Natabuela, Pimampiro. Con mucho respeto y reconocimiento recuerdo a esos valiosos músicos como Don Juan Cayambe y su arpa. Don Pedro tuvo un bango y su bandolín, Don Chilcañán con su violín, Don Carlos Perugachi, joven violinista, las voces de Rosa Sandoval, Zoila Saravino, todos eran quichua hablantes. Yo era el único indígena urbano que no pude comunicarme en la lengua nativa. De alguna manera me sentía segregado, pero gracias a los compañeros logré asimilar el idioma. Actualmente entiendo bien el quichua, puedo escribir y hacer mis poemas. Con Niandamañachi tuve una enseñanza profunda. Llegué a conocer el verdadero significado de la tierra, de nosotros los naturales, lo que representamos a través de la música tradicional. Empiezo a valorar lo que soy, me voy desprendiendo de la aculturación que sufrí en mi adolescencia y tuve la intención de volver a vestir mi atuendo, pero finalmente decidí continuar usando los blue jeans descoloridos que hasta hoy utilizo. Sé que es importante y respeto una vestimenta tradicional que representa a una nacionalidad, pero al mismo tiempo pienso que la identidad está en el espíritu, en la mente, en las acciones. Hay indígenas con mente y actitud de blanco, hay mestizos con espíritu, convicción y lucha indígena. Escuchamos a Enrique Males hablando, ¿no? Es hablado de un extracto de ese documental. Un cancino muy tranquilo, y muy sabio, sí. Muy medido en las palabras, pero muy punzante también. Muy punzante. Más que nada en ese último comentario que dice, sí. Hay muchos indígenas que parecen blancos, sí. ¿No? Y tantos mestizos que en el espíritu llevan eso, sí. De la lucha indígena, ¿no? Sí. Sí, qué bueno, ¿no? Sumamente interesante, sí. También todo ese recorrido donde él también cuenta que volvió, ¿no? Volvió a su tierra. Sí. Él podía volver cuando quería, digamos. Era su pueblo, donde había nacido, sus asentamientos, donde estaban el resto de sus pares. Ahora, un día, o a través de un hecho que le sucedió en la vida, de esto, ¿no? Mismo de ir reconociéndose, volvió con otros ojos, sí. No volvió con los ojos de quien se fue a Quito, sí. Y volvió como alguien que solo miraba al campesino desde su situación de explotado en términos, si quiere, económicos, sino que era también económico-culturales, sociales, sino también esto de en su situación de no reconocido o negado culturalmente. Uh-huh. Y ahí decidió, no, él dice, yo no sabía el quichua, sí. Pero me rodeé de tanta gente, de músicos a los cuales uno en la entrevista escucha, sí. En la entrevista, en el audio, también en este pedazo de él, ¿no? Sí, de su, sí, voz, sí, sí. Donde reconoce a los músicos que lo rodearon, sí. Y donde justamente dice, ahí aprendí, gracias a ello fui aprendiendo con el tiempo, uh-huh. ¿No? Hermoso personaje has traído esta noche. Me gustó escucharlo bastante. Ese ida y vuelta de cuando él toma la metáfora del hasta del gym, ¿no? Esa sutileza de decir, bueno, nada, yo me reencuentro con mis orígenes, con mi cultura, me empapo de ella, la reivindico, ¿no? La pongo, pero eso no quiere decir de que yo ahora solamente me vista con la pilcha indígena, sino que también recupero o, digamos, estoy con el gym, y sin embargo eso no quita, digamos, que la pérdida, ¿no?, de esa identidad o la reivindicación de esa identidad, ¿no? Está bueno, pero eso de no caer en purismos, ¿no? De ahí. Y que además no pasa por ese purismo, que en realidad es algo en lo que siempre caemos. No en el purismo, sino en esto de caemos como tema, ¿no?, a retratar, que es esto de el empaquetamiento que tenemos muchas veces como occidentales, digamos. El hecho de, por una sola vestimenta, medir cuán más o menos originario es, o cuán más o menos occidental es, sino esta búsqueda espiritual que él retrata, no al hablar. Sí. Las cosmovisiones, las ideas, los valores. Claro. ¿No? Esta la recuperación de... Otro día justamente cruzaba alguna de la revista, ya lo pasamos latito, digamos, en la revista Sudestada sale en la tapa Mariátegui, ¿no? Mariátegui también, un ideólogo de izquierda, que él también recupera todas las tradiciones indígenas y dice, bueno, quizás algunos elementos, digamos, de las culturas ancestrales son quizás piezas fundamentales para el socialismo en Latinoamérica. Y esto de la cultura de lo comunitario, ¿no? La idea de lo comunitario. ¿No? Está bueno eso, ¿no? Quizás hacia dónde y por qué, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la reivindicación quizás de los pueblos indígenas hoy? Además de uno, digamos, ¿no? Es decir, basta de explotación, de saqueo, de dominación, digamos, lo que han hecho de nuestro continente o de nuestro pueblo. Además de eso, poder recuperar, ¿no?, cuáles son las nociones, las cosmovisiones que hoy nos vendrían muy bien, digamos, para vivir mejor, ¿no? Esa idea del buen vivir también, ¿no? Claro, o sea, ese me venía por ahí variando, llevándolo hacia otros lados, al norte, en un trabajo que hicimos una vez sobre, bueno, las comunidades en vía guaraníes, ¿no? Pero por ahí se venía con esto, y está bueno también tener estos pedazos donde uno va también amoldando la experiencia, ¿no? Que tiene que ver con una entrevista que se hizo, bueno, a partir de un conflicto que surgía con las tierras de los en vía guaraníes, con la universidad, porque la universidad las quería destinar, ¿no?, a el ecoturismo, y donde, digamos, los envías reclamaban sus tierras, la totalidad de esas tierras, y desde la universidad se decía, la Universidad Nacional de La Plata, se decía el tema, no, bueno, lo hacemos por gobierno, tanto para ustedes, tanto para nosotros, y donde en una entrevista posterior con quien en ese momento era vicerrector y hoy es rector de la Universidad Nacional de La Plata, Perdomo, ¿no? ¿Perdomo? No tengo ni idea. Habría que chequear ese dato, no sé si hoy en día, que si es... no, dale, vamos igual a... Igual lo pasamos, no, bueno, no hace falta decir el apellido. El tema es una persona que hoy en día está en el ambiente y decía en esa entrevista, nosotros hemos dado las mejores tierras. Las tierras que tienen mejores accesos, que tienen acceso a las rutas, acceso de comunicación. Y en esto de la comunidad también está el estar y el acontecer en un sitio. La tierra, la importancia de la tierra. Eso, claro. Dice, yo no quiero la tierra que me quede cerca para trasladarme de un lado a otro y vivir en relación con la civilización. Yo quiero toda esa tierra porque mi comunidad vive de toda esa tierra, de todo su saber está en la tierra. Claro. O sea, la flora que conoce para su medicina, claro, los animales, la comida, ¿no? Decir, la, bueno, comida, las culturas culinarias. Todo, ¿no?, eso depende de esas 250, 300, 500 especies, son un montonazo que ellos conocen y que van eso, digamos. Mi vida es con esto, si no tengo que entrar a lo otro. Cuando yo puedo curar esto con una invocación de dioses, con estas plantas y con esto, vos me lo sacás para ir a buscar medicina al pueblo. Claro. Y creo que esto, volviendo, tiene toda una relación con ese viaje, ese reencuentro y esto que hablamos. Bueno, más allá de esa necesidad o reivindicación social, política, económica a la occidental, está esa otra lucha por no negar la cultura, por no negar la tierra, por no negar el suelo donde se pisa. Está lindo para seguirla. ¿Cómo venimos, Tata? ¿Qué tenemos? Ahí nos contabas algo de lo quichua. Te quería meter con eso, ¿no? ¿Con alguna letra que habías traído o no? Me confundí. Seguí la voz, que venís bien. Con las letras, realmente el tema de las letras quichua ha sido difícil. De las letras, particularmente de Enrique Mares, es muy difícil hoy en día conseguir algo. Interesante. Traducciones. Interesante. Creo que es la universidad de donde venís vos, ¿no? De la de comunicación, la de periodismo, que a partir de este año, creo que el Consejo Académico aprobó la posibilidad de, en los idiomas que tenés que hacer, es el idioma quichua, ¿no? Creo que su lema, la compañera del programa La Mecha, La Flecha, perdón, de Radio Estación Sur, ella estaba con algo de eso. Creo que es como materia, ¿no? Así como te hacen estudiar inglés, francés y cosas. Claro, estaba hay la opción una materia de poder hacer el quichua como idioma alternativo para la currícula. No sé, ¿vos no estás tratando de eso en periodismo? Sí, sabía, tenía de oído, no tenía chequeado. Y es un buen dato, es una lucha. Sí. Es una disputa. Sí, ¿no? Está bueno como para siempre los que estamos en Humanidades, por ejemplo, poder decir, bueno, tráigala para acá o poder hacerla. Se puede hacer interdisciplinariamente, bueno, para quien está estudiando y quiere hacerla. Y sobre todo nosotros bienvenida. Para el programa, si la próxima podemos traducir en forma directa a nosotros las letras de las canciones. Cómo no, podríamos realmente traerla y que nos ayude. Por ahí es, siempre pensamos, bueno, es una forma de indagar, digamos, está abierta, es una construcción que está abierta a los aportes de quien quiera. Es, creo, el camino o el recorrido de descubrimiento que tiene cualquiera, desde donde pudo empezar. Entonces cada aporte nutre eso. ¿No? Mira, nosotros de dónde llegamos, de la música. Vos dijiste, tengo ganas de meterme con Ecuador, que todavía no habíamos llegado hasta Perú, faltaba dar esa última caminata para llegar hasta Ecuador. Encontraste a Enrique Males, lo trajiste esta noche acá con nosotros, escuchamos algunas entrevistas, algunas canciones, nos metimos en su historia, hablando de eso lo ampliamos a los pueblos indígenas y a lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana y la identidad. Cómo reivindicar, ¿no? Este, o cómo de a poquito ir desandando ese colonialismo cultural, ¿no? Que tenemos tan metido, ¿no? ¿De qué formas? ¿Desde dónde agarrarnos? La verdad, lindo viaje nos hiciste pegar, Tata, esta noche. Dale vos el cierre que te toca. Hacemos un cierre por ahí con una apreciación personal, modesta, si se quiere, por ahí si lo miramos de afuera. Que es el retorno de él al pueblo. ¿Y qué es lo que marca? Dice, bueno, cuando vuelve a su pueblo en Imbambura, ¿qué es lo que más extraña? Déjame un segundo que te lo empalme con la nota que habíamos traído nosotros hoy de Juan Saavedra y que decíamos que él citaba a don Juan Matus y decía esto de que el futuro es la vuelta al origen. ¿No? Claro, esto realmente de una frase cargada, ¿no? Sí. De sentido. El futuro es la vuelta al origen, ¿sí? Ni más ni menos. Su pueblo, donde también redescubrió, ¿no? Se redescubrió, se conoció, digamos. Uh-huh. El futuro de Males fue esa seguidilla, ese camino que hizo. Fue volver a ese origen. Y dice, ¿qué es lo que más extraña? Sin dejar el sin, ¿no? Con una identidad propia. Son los choclos. Son los choclos, el maíz. El maíz, ¿no? Sí. Tan importante. Tan importante, sí. Para leer y para indagar también, digamos, y el peso que tiene el maíz, ¿no? La milpa, dicen al norte. Ajá. Más al norte, creo, por México, los mayas, le decían la milpa al maíz. Algo Que lo podemos dejar abierto. Lo podemos, tenemos a quien consultarle de gastronomía latinoamericana. ¿Cómo no? Los, sí. Todos los sábados a la mañana, acá todos Turmanca, a la, entonces decíamos, íbamos con un temita, eso. Íbamos con una canción y nos despedimos con una canción. Te voy a pedir un minuto y pido un segundito porque te buscaré el nombre, porque realmente son nombres muy complejos, son nombres en quichua. Si no, nos vamos con el tema, lo escuchamos y mientras lo buscamos, al final cuando volvemos lo comentamos al aire. Acá está, acá lo tenemos, ya lo encontramos. Se llama Rumiñahui Atunapu. Ese es el nombre del tema. ¿Dedicado, decías, a su pueblo de origen, puede ser? ¿O cuando él llega a su pueblo? Tiene que ver, por lo que he podido indagar, con el tema de nuevas guerras. O nuevos como enfrentamientos, como esto de el recuperar. No es una guerra en términos de yo contra vos. Sí, sino espiritualidad, ¿no? De los guerreros. Claro, en términos de guerreros espirituales, de recuperar eso. Y además de el tema de luchar por esta vuelta a la identidad, que es una de las banderas que levantó y levanta Enrique Mares. Nos vamos con eso y enseguida volvemos. Recuerdo y en mi alma. está cubierto de lamento. Noche en Loretana, como no he de recordarte, si es que ya sin ti mi alma moriente. Esta chacarera pa' mi tierra he prometido como fruto de una ofrenda que hace un hijo. Ahí suena la tribuna de palmas para festejar. La bienvenida le damos a El Humedal, el grupo de música. ¿Son de Berisso o no todos? No, de Berisso. Todos repartiditos. Vamos a hacer las buenas noches ahí. Vamos uno por uno. A los micrófonos, falta uno. Falta el Negro Medrano. El Negro Medrano. Entonces vamos a tirar la formación. Negro Medrano, que ausente hoy. Voz y guitarra base. Voz y guitarra base. El Negro. Negro Tuto. El Negro Tuto ahí en la percusión. En el bombo. En el bombo. Simón de la Pena, guitarra. Simón coros. De la Pena, guitarra y coros. Y Pablo Miño. Pablito Miño, guitarra y voz. Ya lo tuvimos a Pablito Miño en los orígenes, en los primeros programas. Vos, Tuto, también estuviste con nosotros acá. Sí, con la Nadia. Sí, con la Nadia, aquella vez. Sí, a principio recién arrancábamos con el programa. Y bueno, estamos más o menos en la misma. Sí, ahí. ¿Cómo viene? Fin de semana, ya veníamos pasando la data del el humedal. ¿Qué se organizaron para este fin de semana? Y ahí estamos con una fiesta, vamos a hacer peña fiesta. Ahí se escucha. Hay tres grupos de folclore, que uno somos bueno nosotros, otros son la típica santiagueña, unos hermanos ahí de siempre, el Lumbre de folclore también. Y va a haber un grupo de cumbia chicha que se llama De Mochila. De Mochila, ahí yo veía, eso es para. Y el DJ. Y un DJ va a haber, por ahí sí, dando vuelta, ¿no? Un DJ que se llama Sonido Parrandero. Sí. Que siempre suele estar en el Galpón de las Artes, loco. Ajá. Ahí en los cumbiones que hacen la Delio Valdés. Sí. Así que un amigo Fernando va a estar ahí con nosotros también. Es para musicalizar ahí el. Sí, para meter puras cumbias colombianas. Bien, esto arranca a las 10 de la noche, este sábado. Sí, arranca a las 10 de la noche. ¿Y hasta qué hora le damos? Y hasta que nos dejen, ¿o no? Si fuese por nosotros, hasta las 6. ¿Hasta las 6? Sí, sí, se puede negociar a las 6 o no. Sí, vamos. Sí, sí, sí, sí, a las 6, a las 6. Las movidas. Y sí, se estira, loco. Sí, no, ahí está todo bien. ¿Está todo bien? Sí, sí, ya está. Ya está. Vamos a hacer fuerza para que esté todo bien. Hasta las 6. Che, aquella vez habían estado en el programa y porque estaban también organizando una peña ahí en el club. En el club, en el Honor y Patria. Cuéntenos, yo no pude ir. ¿Cómo le fue eso? ¿Cómo estuvo? Estuvo lindo. Noche fría. ¿Noche fría? Sí, pero... Sí, fría, pero bien. Se puso lindo. Bien. Se puso lindo, sí. Gente se acercó todo, ahí sí, a morir. Sí, de una. Yo veía las fotos que ponían ahí del... Sí, estuvo bueno. Y la gente de Berisso siempre. Acá responde. Estamos con el Mick Jagger berisense, así que. ¿Sí? ¿Mick Jagger? Sí, es bastante popular en Berisso. Mira. Entonces siempre tiene convocatoria. Somos todos populares en Berisso. Todos los de Berisso son todos populares en Berisso. Todos populares. Sí. ¿Cómo viene la banda, el grupo? Ahí, ¿hace cuánto están más o menos? ¿Lo traes contado? No me acuerdo bien. Hable, un año y medio, un año y pico. Un año la y medio. Que no lo tenemos muy contado, pero sí, está por ahí bien, andamos. Más o menos. Como sí, para sí. Tener. Y la verdad que andamos bien ahí ensayando bastante. Bastante complicado con el tema de viaje, porque un integrante está en Capital, que es el Negro, que es tucumano, que vive en Capital. Uh-huh. Y se nos complica bastante, pero bueno, hacemos el esfuerzo de irnos una vez a la semana para allá, de juntarnos y después juntarnos nosotros por acá en la. Entre semanas juntarnos también nosotros sin el Negro y después una vez por semana viajar. Está bueno. Ahí hoy a la tarde me junté con Antonella Maggi, una conocida por nosotros, y me mostraba un temita, una chacarera instrumental que están haciendo. ¿Se animan a meterle a esa o...? ¿Sí? Lo digo yo porque no se van a animar. Es una chacarera que hicieron ellos hace muy poco. Ah, eso me decía. ¿La tienen? ¿Y para salir? Sí. Y la idea era presentarla, bueno, con Anto y... ¿Vas a estar vos o no? Sí, ahí va. Muy bien. Si me dejan, yo Antulia ahí presentando la chacarera nueva. Así que... Vamos, chacarera inspiración se llama. Inspiración, ahí vamos. Thank you. Chacarera Inspiración, ese es el nombre. Composición propia. Así es. Del dúo ahí. ¿Cómo vienen eso? ¿Se están mandando a componer ustedes? Sí, sí. Estamos componiendo algunos temas. Otros componen el Negrito ahí por sí. Su lado con algunos amigos. Tiene sí. Una chacarera muy linda que hizo ahora con el Bebe Ponti. Que okay. Se llama Hermano Ancestral. Mirá. Alta chacarera, sí. Alta chacarera. Esta suena, tiene una mística esa melodía. Sí, hoy la escuchábamos con Lanto a la tarde y. Sí, está muy buena. Ahí vamos. Sí, de 10. ¿Va a ser instrumental ahí? Y ahora es instrumental, sí. Hoy. Está bueno, está bueno. Así que, está bueno. Bueno, no sé. De 10. Che, ¿cómo, Pablito, cómo suena esa viola? Me encanta el sonido natural que tiene esa de. ¿Esta o esa? El guitarrón, aquel. Ese guitarrón alucinante. Como el sonoridad, ¿no? Así de 10. Está castigada. Sí, el punteo ni hablar. No, pero conserva eso de las guitarras viejas de la madera bien seca. Antigua Casa Núñez. Sí, de 10. Antigua Casa Muñoz. De 10. Así que otro temita que tengan así. En realidad, esto. Hoy charlábamos con Lanto y queríamos hacerle sonar ese tema. También nosotros para poder tenerla ahí. De una que sí, le agradecemos la invitación a nosotros, ¿no? A Lanto y a mí de poder bailarlo. La verdad es hermoso poder participar de la movida. Está bueno. Así que, gracias a ustedes, che. Hay una zambita también dando vuelta que me dijeron, ¿no? Que se podía llegar a hacer. Ah, sí. De bueno, bailar. Vamos con esa, dale. ¿Cuál? Ah. No sé, antes le gustaba Llanural. ¿Samba de Llanural? O esta, Atardecer. Atardecer en mi Santiago. Eso eligen ustedes. Como quieran. Creo que vamos a Atardecer. Dale. Vamos con eso. De Chingolo Suárez. De Chicolito Suárez. Chingolo Suárez. Vamos nomás. Si suena el humedal esta noche de martes, ya se nos está yendo el martes 16 de septiembre. ¿Cómo suena el bombo, che? De 10, ese repique así seguro, ¿no? Espectacular, ese parche vir. Sí, ¿no? Ese bombito es tuyo, te trajiste de... Ese se lo compré a un amigo que me hice ahí en Santiago. ¿En Santiago? Sí. Mirá. Ahí un luthier que anda bien. Mirá, anda sí, bien. Sí, sí, sí. Y me lo mandó. Y hay veces que hablaba bastante con él del tema de los bombos y me decía que hay veces que suena y hay veces que no suena, o por ahí cambia el clima, o por ahí están hechos en Santiago y acá en La Plata. Y la verdad se retoba por sí, darle... Y la verdad que lo agarré y me encantó cómo sonó y suena para mí cada vez mejor. Sí, sí, tiene una sí, sonidad. Aparte es cuestión de buscarle ahí el sonido, sí. De pegarle en el lugar justo. Eso es, el aro ahí está terrible, cómo sí, suena. Sí, sí, me gusta. Igual también depende de la mano que lo toque, ¿no? Me gusta. Bien ahí, la, afiladísimo está. El tutu. Me aguantan un segundo que tengo que pasar la agenda del fin de semana, así vamos sumando. Igual recordemos lo que... Lo principal que teníamos esta noche eran acá los invitados, los chicos del Humedal. Repetimos entonces para encarar la agenda del fin de semana. Ahí el Tuto está con el mate. Quizás si le cambiamos la yerba le podemos dar uno o dos mates más. Panambi nos dijo que hasta las 10:10 tenemos tiempo. Así que hacemos un repaso rápido de la agenda del fin de semana. Decíamos, vamos a arrancar entonces con los chicos. El Humedal, Lumbre de Mochilas, la típica santiagueña, este sábado 20 de septiembre, 22 horas. Mi cumpleaños, papá. ¿Es tu cumpleaños también? El mismo día. ¿El mismo día? Entonces hasta las 6 me parece que te quedaste corto, Tuto. Sí. Esta película ya la vi. Esta película ya la vi. Sí, termina de a las 12 del otro día, guitarreada en Berizo, nadando en el lago de... Pues está bueno, de la Carlos Gardel. Hasta las 6 en el Club Dansen y de ahí nos podemos tomar el colectivo, prendemos fueguito en el río. Más vale. Igual está, no sé si estará escuchando Alejandro el Narigón Marchesotti, que es el único que puede llegar a negociar un poco más de tiempo. Sí, en el Club. Sí. Así que igual a la gente del folclore de La Plata lo conoce, Alejandro. Sí. Ya metemos presión desde el aire también, sí, le estamos diciendo acá. Sí, si está escuchando, le mandamos saludos, que ya vaya preparando el tema para estirarle una horita más. Sí, va a venir del fin de la noche anterior. Me parece que el viernes también hay peña en el Club Dransen. La del Colla. Vamos a pasar entonces, arrancamos el jueves acá en la Salamanca, el 18 de septiembre, 21:30, el Pato Molina. Organiza ahí una movida con Diego Arolfo, creo que es un tucumano. Que parece que de Santa Fe. De Santa Fe, bien, bien ahí, preciso con el dato, Pablito. Bueno, acá enfrente, como los jueves, todos los jueves, ¿no? El Pato Molina a hacerle el aguante, como para arrancar, ir amenizando, así ya nos vamos para el viernes. Ahí comentamos la peña del Colla. ¿Puede ser que se haya sumado Bruno Arias a esa peña? Tengo ahí el dato, ¿La me pasaron, sí. Lo mismo también, no hay que decirlo. No, vamos a ser solidarios con todos los que nos mandan las galetillas. Las gacetillas, Tomás Lipán, Claudio Sosa, Bruno Arias, la típica santiagueña. Pero bueno, ya echar, viste, uno puede tirar la carpa ahí en el patio del Club Dansen y quedarse de un día para el otro. Hay lugar para esconderse. En realidad, pues nosotros no estamos acostumbrados, pero si vos vas para algún lado, yo sé, en Santiago, tenés peña 3 días seguidos. Así que nosotros vamos a tener que acostumbrar a esto. Nos queda otra. Se está haciendo. De a poquito se está haciendo. De a poquito está, eso decíamos hoy. 6 peñas este fin de semana. Entre jueves y sábado, tenemos 6 peñas. Ahí nos han venido a visitar. Ese es el integrante que contaban hoy. ¿Quién? No, ¿quién es anda? El Maxi Lanchi, ¿no? Ah, ahí estamos. Peña la Ribeña. No tengo la gastilla de esa, tirámela ahora. Entonces pasemos entonces en limpio Peña del Colla el viernes, en el Club Dansen. Había otra más el sábado, a ver si la encuentro. Esta es la Peña del Mataco, el 21 de septiembre, Peña del Mataco, Cuidemos la Pacha por muchas primaveras más, también banda de gente, 12 horas, Club Porteño, Más Antonio y Remedios de Escalada, esto es en Ensenada, está bueno, toda la región, che, en Ensenada, en La Plata, así que ahí le pasábamos la Peña del Mataco en Ensenada, Peña de la Buena Amistad también, esto cuando es, ahí al que le quepa el poncho, 19 de septiembre a las 21 horas, puntual, en Lucamba, 67 y 117, los Chaza, Seba Caire, Chalo Ortiz, Marcos del Canal, Lumbre también, Fiore Ailón, bueno, eso, tenemos fin de semana, hay que ir preparando la, ¿no? Muy bien. De todo, la Guay que me parece que también estaba este fin de semana, si mal no veo, no tengo la data acá. ¿Alguno de ustedes la sabe? Sí, yo la vi. Pero no me acuerdo quiénes tocan, pero sí. José Simón y Hugo Cardona. Ahí va. ¿En qué dirección es, Pablito? ¿Vos sabés? ¿No tengo el dato acá? Sí, la hicieron otra vez. Del mismo lugar. Bueno, nos queda pendiente. ¿Club Mayo será? Club Mayo. Club Mayo. Y ahí vos tirabas uno, la Ribeña también. No, la Ribeña en octubre. En octubre, bueno, esa tenemos tiempo para pasar la gacetilla. hasta que se recupere el brazo. Bien, entonces decíamos jueves, viernes y sábado, peñas por todos lados. Nosotros vamos a hacer lobby porque estamos todos invitados a la del Humedal, así que vamos a hinchar ahí. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí tocando. Me parece que es la única parte. ¿La única el sábado? No sé, ¿hay alguna otra milonga? Y ahí está la Guayque. Ah, la Guayque. ¿La del sábado? Creo que sí, no tenemos bien el dato. Ahí va. Pero bueno, igual se puede hacer un recorrido. Sí, sí. Cumpleaños de Pablito también. Vamos a hacer un temita ahí. La Pana nos había dicho hasta las 12 y 10 como para ir bueno. Cerrando. Chicos, gracias por venir, por estar siempre. Una próxima también vamos con un ratito más. De tiempo, y se nos hizo medio sobre el pucho. ¿Qué tienen ahí como para... Vamos, con una chaca de negro medrano, vamos. Con sí. De tierra. Vamos con eso. De 10, cómo me gusta ese tema, che. Bueno, para vos. Duendes y el familiar, leyenda que ha de contar.